Abordando algunos temas que hacen a estas elecciones del pasado domingo, en este caso queríamos contar con la opinión, el análisis de la diputada provincial Alicia Tabarés. ¿Cómo le va, Alicia? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Alicia. Bueno, la idea solicitarle más que nada un análisis de esta elección. Usted en la política realmente tiene toda una trayectoria y también es significativo lo que va a pasar a partir del próximo periodo para con usted. Así que, bueno, en principio queríamos escuchar eso, el análisis de esta elección del pasado domingo, Alicia. Bueno, a mí me parece que realmente la ciudadanía, el pueblo votó en consonancia, tanto en el orden nacional y provincial. Y municipal, brindándole un apoyo absolutamente total a la figura de Cristina Kirchner y a su gestión de gobierno, a la gestión de Daniel Scioli en la provincia, que realmente se han recuperado más de 15 municipios y ya en manos del Frente para la Victoria habría unos 100, y también en el orden municipal a la gestión de José Soberri. Esto está clarísimo, que realmente el pueblo se ha manifestado por una manera de gobierno y nos ha acompañado en esta elección con apoyo, ¿no? Sabe que dialogábamos con el candidato a intendente Cladera y él nos decía, candidato en las pasadas elecciones, y él nos decía que sin dudas este no era el escenario del año 2009, haciendo un análisis del resultado que ellos encontraron en estas elecciones. ¿Hubo una modificación? ¿Esto lo entendió tanto los distintos referentes del gobierno como la propia ciudadanía, que también entendió el cambio que se dio en estos gestores del gobierno, Alicia? Yo creo que había muchas cosas que ya se estaban haciendo y que realmente el país iba adelante, pero la 125 fue como un retroceso porque fue un conflicto que se generalizó, se nacionalizó, por así decirlo, y realmente repercutió en todos los lugares, sobre todo en el interior, donde estaban todos los lugares del campo, ¿no? Pero de cualquier manera, a poco de andar, y además enfrentando el problema como lo hizo en ese momento Cristina, que era la presidenta, y Néstor desde el punto de vista político, donde redoblaron la apuesta y, digamos, se enfrentaron a esa adversidad que fue la del 2009 y se trabajó mucho más. Esto es muy peronista, ¿no? Cuando un peronista pierde una elección no se queda en la casa, al contrario, trabaja muchísimo más en los años siguientes y porque quiere volver a ganar, ¿no? Y se redobla la apuesta, y eso sí, es una manera... Es una manera de ver la política, no frustrarse en forma negativa y guardarse, sino todo lo contrario. Y en este sentido, ¿cómo trabaja la oposición que no encuentra su lugar o el lugar que quiere en números, no? La oposición en todo del 2009 hasta ahora ha tenido mayoría en las cámaras y en las cámaras provinciales, en las cámaras nacionales y en la Cámara local, en el Consejo Deliberante, pero como no se han unido entre ellos, es decir, es una oposición atomizada, no se han unido entre ellos, no pudieron hacer pie, y cuando quisieron acordar el avance del Frente para la Victoria con hechos de gobierno concretos y con cosas concretas para la ciudadanía en todo orden, sea en la producción, sea en la educación, en la industria, en el tema de los medios de comunicación, digamos, abarcando todas las áreas, y bueno, fue quedando atrás y se quedó sin respuestas, ¿no? Sin respuestas, y creo que no supo avanzar. Yo reconozco que para la oposición tiene que haber sido muy difícil realmente encarar esta elección, ¿no? Porque realmente los resultados con las internas abiertas había sido muy contundente, pero sé que tiene que haber sido muy difícil, eso uno políticamente lo comprende. Alicia, buenas tardes. Buenas tardes. Con estos números, con esta proyección que se ha dado en estos números, ¿cómo ves los próximos 4 años para el gobierno, ¿no? Porque hay un respaldo absoluto. ¿Qué faltaría para la nación, para la provincia, para el municipio con todo esto? Bueno, cuando hay un respaldo así tan contundente, por supuesto, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de dirigente, el compromiso es aún mayor para con la ciudadanía. no es, es al revés, ¿no? Es decir, a mayor apoyo, mayor compromiso, hacer las cosas bien. Y eso Cristina lo dijo, y dijo que de ninguna manera ella se la cree, que fueran esas las palabras, de ninguna manera se la cree, y llamó a la unidad de los argentinos para concretar realmente un proyecto nacional, porque estamos hablando de él desde hace mucho tiempo, y cuando en el tercer gobierno de Perón se habló del proyecto nacional, que después, por supuesto, quedó trunco con el tema del proceso y los golpes militares, se retoma el tema del proyecto nacional, y bueno, y hoy vemos, por eso te decía, en todos los órdenes un avance. Y la gente está contenta, porque el domingo cuando uno veía en las distintas escuelas cómo se iba a votar, no solamente la tranquilidad y de un día que realmente fue muy lindo, sino que además se veía la alegría, la gente iba a votar con alegría, de ahí que el porcentaje de votantes fue mayor, ¿no? Porque claro, cuando la gente está contenta va a votar descontenta. Eso es bueno para la democracia. No se había visto, si bien fue masivo, digo, en agosto, no se había visto eso que vos marcás ahora, porque me parece que por ahí era la incertidumbre de lo nuevo, de la primaria y todo eso, pero sí coincido que se vivió otro clima diferente en esta oportunidad, tanto con la gente que fue a votar como quienes estaban en las mesas, quienes estaban en las escuelas. Nosotros hace años que venimos cubriendo elecciones y me llama la atención, y bueno, vos lo registrás también. Bien, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho mirar. Primero que el día de las elecciones me gusta, me encanta, porque como digamos, nosotros fuimos la generación que muchas veces no pudo votar. No sé, no me pierdo en ninguna elección y estoy trabajando desde la mañana temprano. Y uno observa enseguida el clima. El clima, así como el clima del 2009, era un clima opresivo, encima un frío terrible, la gripe A, todo en contra teníamos. Y digamos, a mí me gusta mucho estudiar el escenario, ver las caras de los fiscales, cómo se llevan entre ellos, los fiscales de los distintos partidos, cómo están compuestas las mesas. Es muy interesante mirar todo eso. Y esa es la sensación que se tenía, era de tranquilidad por un lado, pero de mucha alegría por el otro, ¿no? La verdad que, habiéndote conocido, Alicia, tras estos años aquí, más que nada la relación periodística simplemente, no te veo después del 10 de diciembre en casa tejiendo al crochet. Me imagino que estarás buscando... Además. ¿Eh? No, claro, ese es un punto fundamental, Alicia. Te veo como una... Igual siempre se puede aprender, pero bueno. Una personalidad más activa, ¿qué vas a hacer? Tengo tradición de costurera, ¿eh? Abuelo sastre por parte de madre, padre sastre, y yo soy profesora de corte y confección de vestido, así que... Ah, muy bien. ¿Ves, viste? Muy bien. Bueno, ¿pero qué se viene después del 10 de diciembre, Alicia? Bueno, en primer lugar, hasta el 10 voy a seguir trabajando en las caras, porque además tenemos el presupuesto, ya estoy en La Plata, tenemos muchísimo trabajo, tenemos que dar las herramientas de la llamada ley de leyes, ¿no? Pero por otro lado, siempre lo he dicho a ustedes, que cuando me han hecho reportajes, uno es militante de la política, ¿sí? Porque si no, por no estar en una lista, a lo mejor no trabajaba más, y no es así. Uno es militante y trabaja desde el lugar que le toque estar, o desde el llano, porque es un lugar para trabajar y es muy lindo, o de algún lugar que, digamos, que haya algún ofrecimiento. Yo no lo he buscado, no he pedido absolutamente nada, así que no te sé decir, realmente no te sé decir. Lo que sí te sé decir es que voy a seguir militando en política, porque la política es la sal de la vida, es decir, es hermoso. Bueno, puede ser el lugarcito. Yo estoy ubicándote como docente de militancia, que no es poca cosa, porque la trayectoria no solamente como legisladora, sino como militante, políticamente hablando, es muy rica en tu caso. Y vale tal vez eso, ¿no? Seguir en actividades de ese lugar para dejarle eso a los que vienen. Bueno, puede ser. No tengo nada definido. Ustedes, si algo pasa, serán los primeros en saberlo. Pero te quiero decir que yo indico el rol de la militancia, porque sin militancia no hubiera ocurrido el maravilla del domingo pasado, ¿no? Esto se logra no solamente con la militancia de la presidenta, con la militancia del gobierno, con la militancia de cada uno de nosotros como legisladores, en este caso, o funcionarios. Es decir, la política hay que trabajarla muchísimo, pero hay que tener siempre en claro que es para estar al servicio de los demás, ¿no? Eso es un lema que... lo tengo grabado a fuego, ¿no? Estar al servicio de los otros, de los demás. Cuando decís que no tenés nada definido, Alicia, ¿hay alguna propuesta o varias o todavía verdaderamente no hay nada? No. Después del cierre de listas tuvimos conversaciones tanto del orden nacional como del orden provincial, pero yo pedí que iba a trabajar, por supuesto, para las dos elecciones en forma muy muy fuerte y que charlábamos. Si había algo para charlar, lo charlábamos después del 23 de octubre. Uh-huh. Me parece que lo primero, si no pareciera que uno está detrás de un cargo, o sea, yo trabajo porque me van a dar tal cosa. Y está muy lejos de mí ese tipo de especulación, ¿no? Uh-huh. Entonces, al mismo gobernador le dije, bueno, charlamos después del 23. Trabajemos para ganar en las primarias, trabajemos para la general y después, en todo caso, tenemos una charla. Pero a mí me parece que eso es fundamental. No perder de vista, ¿no? Que lo que importa no es el lugar de uno en lo individual, un proyecto individual. Lo que importa es el proyecto de país, el proyecto nacional, el proyecto de la provincia y el proyecto de la ciudad. Bien. Eso es lo que interesa. Alicia, mencionaste por allí al pasar el tema del presupuesto del próximo año. ¿Está ingresando esta semana a la legislatura? Sí, está ingresando esta semana y de cualquier manera ya empezamos con la ronda de reuniones con los distintos ministros. Uh-huh. Primero, por supuesto, va a ser con el de Economía y ya mañana en la reunión del bloque fijaremos toda la agenda primera para empezar con las reuniones de los distintos ministerios, porque con la ley de presupuesto cada legislador también quiere saber qué le toca a su sección y qué le toca a su distrito. Así uh-huh. que realmente es un arma fundamental, que el gobernador la necesita, pero que también nosotros como legisladores la tenemos que estudiar muy bien para ver realmente qué es lo que se otorga, ¿no? Claro, que uh-huh. se otorga a cada uno. Y, uh-huh. y pelear, algunas cosas hay que, digamos, presionar para que se pongan dentro del presupuesto. Alicia, y recordemos que tiene que estar aprobado el presupuesto, ¿para cuándo? La idea del gobernador es tenerlo aprobado con esta gestión, digamos, con este cuerpo legislativo, uh-huh. o sea, antes del 10 de diciembre. Así lo hemos hecho el año pasado, también lo hicimos así, y el anteaño también. O sea, bueno, un buen trabajo tienen por delante. Sí, así es. Bien. Alicia, te agradecemos mucho, ¿eh? No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, tan amables conmigo y por supuesto un cariño a toda la audiencia. Muy amable, la diputada provincial Alicia Tavares. En esta primavera nos aprestamos a pensar todo lo lindo que resta aún del año. Un año cargado con éxitos y proyectos nuevos que aún tiene mucha pista como esperanza. Primavera 2011, LU32, AM1160, la voz de la región. Un lindo camino, o el mejor, para esperar el verano.